Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. No sé si este audio al final verá la luz o seguirá emitiéndose en privado. Esto es un popurrí de temas que no sé si son de interés. Si son de interés, puede pasar dos cosas: o que lo haga público, o que simplemente con las mini notas que tengo para este audio, pues grabe otros audios. O que solo se quede para vosotros, fieles isleños que estáis ahí. En total sois, lo voy a decir ahora mismo. En la isla 2 sois 367 suscriptores. 367. Así que quiero de alguna forma a ese tipo de oyente de Vidas en Red, a ese tipo de isleño de Vidas en Red, que sé que hay unos cuantos, que si grabara tres podcasts al día, os escucharíais los tres podcasts. La mayoría de la gente no es así, ¿eh? La mayoría de la gente, si grabo tres podcasts, escuchará uno de vez en cuando, y algunos, que en su momento me lo dijeron, al ver tanto podcast como que se desaniman y entonces ya como que pierden la motivación para escuchar los audios de Vidas en Red. El otro día hice una prueba en Odyssey que, por cierto, me fue bastante mal. Al principio, bien, una idea que tengo es emitir en directo podcast. Lo que era la radio de Vidas en Red, ¿os acordáis? Pues hacer lo mismo. Y pensé, jolín, pues con OBS puedo emitir vídeo en directo, aunque no emita vídeo, sino simplemente una imagen estática, y esté reproduciendo de VLC pues todos los podcasts que he grabado desde que empecé a almacenarlos, porque por desgracia algunos los perdí. Aunque casi todos están grabados en mi NAS y en la copia que tengo en la nube. Entonces empecé a emitir por Odyssey, pero por alguna razón los directos en Odyssey ya no funcionan, lo cual es un rollo. Así que me planteo a lo mejor o bien crearme otro canal de Vidas en Red para emitir solo audios, que es una opción y que quizá me da tiempo. Sí, me va a dar tiempo. Pues quizá lo haga. Así que eso es otra cosa. Bueno, me estoy pegando un atracón de vídeos de Lobo Estepario desolador, porque además Lobo, no sé qué pensáis vosotros, pero me da la sensación de que está un poquito depre. Obviamente, si tú eres coherente con lo que dices y tú lo que estás diciendo es que esto es un desastre, y ahora os diré qué es lo que Lobo piensa del futuro, que vaya tela, pues entonces vas mal, ¿eh? Vas muy mal. Básicamente él está diciendo que tiene 40, 41 años y que a los 50 seguramente esté muerto o lo vayan a encarcelar. Que no llega a los 50, que ya ha vivido, que ha vivido intensamente, se refiere a sus andanzas por aquí y por allí. Es decir, obviamente sus padres le pagan un dinerito mensual. Este comer gasta poco, tendrá algunos ahorrillos y hace ahí algunos bolos por aquí y por allí. Y por BlaBlaCar, pues creo que también se ganaba algún dinero y creo que ha estado trabajando en el campo en su momento. Pues a lo mejor, pues si se administra bien, y sospecho que no le queda más remedio, pues el tipo lo que pida su coche y poco más. Además tiene por ahí el mecánico ese de Asturias, que seguramente sea un seguidor que le haya hecho el favor de repararle el coche. De cara al futuro, Lobo dice que dentro de poco en España vamos a estar en guerra, es decir, que España va a entrar en una guerra con Rusia. No lo descarto, es decir, posible, es muy difícil, pero si Rusia se pone en modo todo el mundo contra mí, pues España va a entrar en guerra. O sea que, fíjate, le doy la razón a Lobo, ¿eh? No es que me esté convenciendo de muchas cosas, pero obviamente como posibilidad es remota, sí. ¿Que va a haber drones de vigilancia? A ver, todo lo que dice Lobo puede tener algún fundamento. La DGT ya tiene algunos drones de vigilancia de carreteras. Son baratos y obviamente es más barato que un helicóptero. Pero claro, él está hablando ya de drones de reconocimiento facial, drones que con sensores térmicos que te midan la temperatura, en fin, lo que es un estado distópico policial a tope. También está hablando de que va a haber más encierros en casas, o sea, de que va a haber nuevos decretos para que estemos todos encerraditos en casa. Entonces, bueno, él lo comenta como un apocalipsis, como algo descorazonador, que no vale la pena vivir así, y que los que se nieguen a vivir así, y Lobo es de los que el confinamiento se lo ha saltado, pues estos pues van a terminar en un calabozo. Así que, o tirado en un río, como dice. Así que, bueno, claro, con este tipo de pensamientos, y bueno, y todo esto, obra de los satanistas que están en el poder, etcétera, etcétera. Está desanimado y me inspira bastante tristeza y compasión y empatía. Es decir, Lobo me cae bien, me cae muy bien. Pero él dice que ya graba cada vez menos, que lo invitan a otros sitios como el Colin Rivas y otros por ahí. Este tiene una órbita de amigos que están en los mismos extremos conspiracionistas. No hablo de conspiracionismo, donde yo incluso podría estar. Por algunas de mis ideas, para mucha gente, y seguro que tú, que me estás escuchando, para ti muchas de tus ideas, para muchos de tus amigos, entran en la línea del conspiracionismo. Y no es conspiracionismo, es información. Información normal y corriente. Pero claro, Lobo llega a unos extremos donde tiene amigos en internet que están en la misma línea y pues seguramente se retroalimenten e incentiven aún más los extremos a los que están llegando. Lo cual es triste y es serio. Y claro, él dice que ya no graba, que no quiere directos, que si graba algún vídeo y está, hombre, yo no sé, el tipo que administra el canal de Lobo Difusión en Odyssey está siendo bastante activo. Es decir, en los últimos días que llevo está subiendo más de un vídeo diario. Lo único que llega a ser casi repetitivo, en el sentido de que venga otra vez lo mismo, otra vez tal, y que él mismo reconoce de que si no graba más es porque tiene una tristeza enorme y una amargura enorme. Y me da compasión. O sea, ojalá el club de amigos de Lobo pudiéramos, pues yo sé, estar con él, echarnos unas risas, asar chuletas, o vegetales, si no quiere comer tanta carne procesada y llena de antibióticos. Pero echarse unas risas y cuidar de él, porque de verdad que me inspira simpatía. Simpatía, no lo digo desde la superioridad ni del desprecio. Yo respeto a la gente que es consecuente con lo que cree. Aunque en el caso de Lobo sospecho que muchas de sus ideas y valores son una huida hacia adelante. Y en lo que no estoy de acuerdo es en su deseo de no trabajar. Me parece bien que no quieras trabajar si puedes mantenerte a ti mismo. Ahora, si son otros los que te patrocinan, no estoy en absoluto de acuerdo. Bueno, otra cosa con la que estoy dándole vueltas, explorando, he tenido ahí cierta tranquilidad, ciertos días de tranquilidad que me da para reflexionar y empezar nuevos proyectos tecnológicos, es el tema de grabación de días enteros. Cuando yo era una persona que trabajaba en movilidad, cosa que ya no ocurre, ahora ya he vuelto por temas de tecnología a la oficina pura y dura, pues yo recuerdo grabar días enteros, ¿no? Eso, por otra parte, estaba bien, pero por otra parte era duro. Recuerdo cuando era peatón, pues coger la Leak Cam, que fue la Ego Leak Cam, que fue una cámara que me recomendó Camionero Geek, la Liquid Image. Pues es una cámara de acción barata, pero que funciona muy bien, tiene poca luz, quizá, pero es pequeñita hasta, y sigue funcionando. Pues durante una época grababa prácticamente días enteros, por lo menos lo que daba de sí la batería y el almacenamiento de la cámara. Y esos vídeos, que eran recopilatorios de varios días, seguramente, pues los grababa, los subía a YouTube en privado, y si no, pues los tengo. Bueno, de hecho ya no tengo los originales, y algunos nuevos que he hecho los grabo y los guardo en el NAS o en la nube, en Google Drive. Y tengo la idea de seguir grabando, ¿no? De grabar días enteros o casi días enteros, grandes secciones. Que alguno pensará, y bueno, converso, ¿qué sentido tiene grabarlo todo? Bueno, yo tengo un afán de documentarlo todo desde que empecé a escribir un diario muy jovencito. Así que tener un registro interesante de lo cotidiano, de lo de esa aburrida cotidianidad, pues es interesante porque dentro de 10 años dices tú, ostras, vamos a ver cómo eran las cosas hace 10 años, los anuncios del metro, cómo yo he cambiado. En fin, son cosas curiosas. También albergo la posibilidad, espero que no, pero albergo la posibilidad de que si un día ocurre algo extraordinario, espero tener mi cámara encendida y grabando. Quizá un suceso, una prueba, en caso de accidente, como valor testimonial, o quizá simplemente algo extraordinario, no hablo de algo macabro, sino algo extraordinario que lo pueda poner en YouTube y decir, ah, pues mirad, chicos, esto ha pasado. Tengo la GoPro Hero 4, que ya he estado mirando por ahí y ya van por la 10 y funciona fenomenal, la Hero 4. En su momento me gasté un dinerillo. Y he descubierto tarde que la GoPro tiene una especie de modo dashcam. Se llama loop, o grabar en bucle, ¿no? Grabación en bucle. Entonces ahí estoy planteándome eso, ¿no? Tener la GoPro conectada a una cámara, a una batería, perdón, y estar ahí grabando en bucle. O incluso me estoy planteando la posibilidad de... Hay un software de vigilancia que utilizo que se llama Contacam. Es un software que creo que solo es para Windows. Y está muy bien porque te permite utilizar webcam conectadas a tu PC como cámara de vigilancia. Y luego yo todos esos archivos de vídeo, que tiene por supuesto todas las cosas de un programa de vigilancia, es decir, detección de movimiento, cambios de luz, etcétera, grabación de sonido, grabación de calidad. La versión es gratuita, ¿no? Tienes una licencia si quieres más funciones, pero la versión gratuita está fenomenal. Y además consiguen que se hable de ellos. Contacam, aquí estoy yo hablando de ellos. Y está muy bien pues para tenerlo como cámara de vigilancia. Imagínate que tú estás en una oficina y quieres tener tu cámara de vigilancia. Claro, alguno dirá, ¿y si te roban el PC? Bueno, en mi caso, yo esos archivos se están sincronizando con Resilio Sync, con otro NAS que está en otra ubicación diferente, con lo cual grabo las cosas y está muy chulo. Entonces, bueno, estoy planteándome la opción, que no lo he probado, he hecho una primera prueba de una, utilizar la GoPro como cámara de vigilancia, una opción. Si la salida de vídeo hace que el sistema detecte como si fuera una webcam, porque sé que los modelos superiores de GoPro sí tienen la función como webcam, ¿no? Otra opción sería con cámaras de vídeo que tengo, con un adaptador HDMI a USB, pues que se detecten como webcam. No sé si Contacam lo permitiría. Tengo que investigar un poco más. Otra cosa que he puesto en marcha estos días de creatividad ociosa pero productiva es un dispositivo que compré hace tiempo. No me acuerdo quién me lo recomendó, si fue Arod, quién fue. El dispositivo se llama RAV Power. R-A-V Power. Y es una batería externa a la que que tiene router Wi-Fi, tiene puerto USB, tiene puerto RJ45, con lo cual tiene varias funciones muy interesantes. Una de ellas es servidor de ficheros, es decir, conectas un pendrive con datos o una micro SD y lo activas como servidor y entonces la gente se puede conectar al Wi-Fi que emite la RAV Power y por medio de la IP principal, pues tiene una portada web que te permite acceder y descargarte los ficheros que hay allí. Muy interesante. La otra opción es que puedes conectar un cable de red y distribuir vía Wi-Fi esa señal, lo cual me ha venido muy bien. Me ha venido muy bien por una razón, porque en la oficina donde yo trabajo el Wi-Fi va normalito, son 3 megas y a veces hablo por necesidades del trabajo. Estoy dando formación o presentaciones y yo estoy emitiendo vídeo en directo de mi pantalla. Y por lo que sea, por la cantidad de gente en la oficina que esté conectada, de pronto se me cae el servidor de audio. Curiosamente, se me puede congelar la imagen, pero se me congela el audio. Entonces, claro, que intento estar conectado a la red, pero ¿y si no puedo? Bueno, pues he conectado a... Bueno, yo tengo un splitter para mí y donde saco señales para mi PC, para el NAS y para otros, y he sacado un cable para la RAV Power, de forma que me distribuye la señal de cable por Wi-Fi. Mejora mucho, no todo lo que yo quisiera, pero tengo 30 megas simétricos y estables. Eso está muy bien, esos 30 megas. Y la señal por cable es bastante más estable que por Wi-Fi. Por Wi-Fi en la oficina varía mucho y se nota en función de la gente que haya. Mientras que la conexión por cable, salvo alguna excepción así, pues va bien. Y lo último que quiero comentaros es algo en lo que estoy dándole vueltas. Esto es una versión muy, muy previa. Y lo cuento en confianza a vosotros, amados isleños, leales súbditos de esta república independiente. Es algo que tengo en la cabeza que se llama el programa. Bueno, en el pasado os he hablado de los 12 pasos, ¿no? El programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Los 12 pasos, ¿no? Que algunos creo que lo llaman el programa. Pues yo he pensado un programa. Creo que los programas educativos han hecho mucho daño. Los valores que se viven en esta sociedad secularizada, materialista, invadida por una publicidad dañina, pues creo que nos están haciendo mucho daño a los seres humanos, y en particular pienso en mis congéneres masculinos. Todo esto viene a raíz de correos que he recibido de chavales jóvenes, ¿no? Chavales jóvenes, pues recuerdo uno que me decía: Converso, me doy cuenta de que voy a entrar en la universidad y no estoy preparado para la vida. No estoy preparado para la vida. Otro que me decía, cuando yo empecé de broma con lo de la religión MIC, un chico me escribió y me dijo: mira, me interesa eso de la religión MIC porque me doy cuenta de que estoy bastante vacío por dentro. Claro, yo pensaba, estaba hablando de una religión de broma. Y ahora este chico me viene, claro, la conversación que tuve con él fue por otros derroteros, obviamente. Cuando empecé a recomendar El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un libro que a muchos de vosotros os ha cambiado la vida, como cambió mi vida, pues algunos empezaron, hubo chicos que me escribieron y me dijeron: Converso, me he leído ese libro, es el único libro que me he leído en mi vida, me ha gustado tanto que por favor te pido que me recomiendes más libros. Así que he pensado y estoy escribiendo, tomando notas, dándole vueltas en un programa que une la reflexión, la lectura, un programa de ejercicio físico también, porque siempre me he metido en ejercicio físico, pero ahora que he perdido los kilos que he perdido, he tenido mucho tiempo de pensar en el tema de alimentación, ejercicio, y acercarme al tema del ejercicio y de la alimentación desde una perspectiva, no sé cómo decirlo, entendedme bien, desde una perspectiva más trascendente. No como simplemente algo de salud, sino como algo que tiene que ver con nosotros como seres humanos, con la salud, con la armonía, con la trascendencia. Así que estoy pensando en un programa para aquellos que estuvieran interesados. No creo que para todo el mundo, quizás sería más bien por invitación, al estilo de lo que hace Rupert, quizá escuchando a las personas, teniendo una entrevista previa. Un programa de X semanas, un programa exigente, que implique leer, un programa de lecturas, que implique reflexionar sobre la vida, por ejemplo, tu identidad, quién eres tú. Y hacer un trabajo, ¿no? Escribe tu biografía, para que así puedas entender las cosas que te han ocurrido en la vida y que no seas víctima de lo que te ha ocurrido, sino que tú tomes el control de tu vida, ¿vale? ¿Y cómo voy a reaccionar, pues, por ejemplo, a cosas negativas que he tenido en mi vida o cosas que no he tenido en mi vida en momentos muy vulnerables de la vida? Yo pienso en Lobo, ¿no? Cuando necesitaba el afecto y el apoyo de su familia, que no lo tuvo. Y él toma sus decisiones de rehacerse a sí mismo y seguir adelante. Pues bueno, escribir una biografía, reflexionar y tomar decisiones te puede ayudar a reinventarte, a recuperar el control que todos necesitamos recuperar. ¿Qué os parece? A mí me parece una idea interesante. Así que bueno, obviamente, si me pedís más detalles del programa, todavía no estoy en condiciones de daroslo. Pero no sé si os parece interesante. Sí me gustaría que los que estáis en Isla 2, que es simplemente difusión, pues por Isla 1 escribáis haciendo mención a mi usuario en Telegram. Vosotros sabéis cuál es mi usuario en Telegram. @r.suspensivos. Y que podáis comentarme, ¿no? Si os parece interesante o si os parece incompleto. No sé si he explicado bien la esencia del programa. Pero el objetivo del programa es formar, es humanizar, es decir, cultivar esa cultura humanista que necesitamos, levantarnos por encima de las ruinas de este mundo materialista, de este mundo tan vacío de valores, y que te oriente a través de una serie de lecturas, de reflexiones y a través de una serie de programa también de ejercicios físicos para que puedas superarte. Se puede decir que el objetivo del programa es la superación personal, pues también es la superación personal. Así que bueno, estoy totalmente abierto a vuestros comentarios. Espero que os interese. Pues hasta aquí este podcast. También estoy pensando que estos podcasts los puedo publicar en fin de semana, que yo en fin de semana no suelo grabar y dejarlo programado. Y así, pues el que le interesa, pues los fines de semana, estoy incluso pensando los fines de semana a lo mejor atosigar con podcast, con estos audios sueltos, y el que quiera escucharlos, pues que los escuche, y el que no, que sepa que los fines de semana pues hay más contenido. Pues amigos, hasta pronto. Salud y respeto.